tema en la 1008? Seferino. Seferino igual. No conocemos mucho, la primera vez que anima a tocar, pero a todos los barrios humildes, loco, vamos a continuar. Porque ahora que nos salta, su pajero. Distinta la vida de la ciudad. ¿Qué, qué? La gente vestida de otra manera, nada que ver con los de acá. ¿Por qué? Por eso es que te echaron un resto de mapas en el pueblo que en la ciudad. Dice: los vaqueros se van al monte a cortar la paja para techar. ¿Qué pasó? Que los cuernos se paró, los hinchas de Boca. ¡Uy! ¡Uy! Con las palmas arriba, bien arriba, bien arriba. Los vaqueros para usted. ¡Sigue! Y allá van, van, van los pajeros. ¿Qué, qué, qué? Y allí vienen con la paja. ¿Cómo dice? A ver. Y allá van, van, van los pajeros. ¿Qué, qué, qué? Y allí vienen con la paja. Yo que no suena, su pajero. Dale, saltando, saltando. ¡Fue, fue, fue, fue, fue más! ¡Cumbia sala para todo el sur! Con una mano agarran la paja, con la otra mano la cortaron. Sigue, sigue, sigue. Para venderlas en el mercado y los del pueblo la comprarán. ¿Cómo es? Por eso es que te echaron más de mapas en el pueblo que en la ciudad. ¿Qué? Los vaqueros se van al monte a cortar la paja para test. ¿Cómo y allá van, van, van los pajeros? Sigue, sigue, sigue. Y allí vienen con la paja. Y allá van, van, van los pajeros. Y allí vienen con la paja.